Buenas noches. Difiero totalmente de las opiniones negativas que se habla sobre el procesador de texto, ya que creo y lo he comprobado con mis alumnos que si el alumno no tiene una base de una buena ortografía gramaticales, tampoco lo va a tener en un procesador de texto. Puede haber miles de correcciones ortográficas gramaticales y si el alumno no sabe cómo se escribe, la va a escribir mal. Por eso creo que un niño tiene que tener una base en la mascota con la ortografía gramaticales, porque el procesador de texto no le va a dar un buen resultado. Lo que viene a ser un procesador de texto es facilitar, simplificar, pero si el alumno no sabe eso, tampoco lo va a hacer el procesador de texto. Por eso creo que está condenado al fracaso. Gracias. En cuanto a la hoja de cálculo, si el alumno no sabe las operaciones básicas y el orden para agrupar, tampoco lo va a saber en una hoja de cálculo. Por eso yo insisto de que debe haber una igualdad, de que si el alumno lo puede hacer en una mascota, también lo puede hacer en una hoja de cálculo. Es cuanto. Gracias.